cobarde se niega a su final y las horas desgranan sin gana. Eso a mí me da igual. Tranquila, cavila la pluma en el papel y resisto al asedio del tedio. Todo tiene su aquel. Es la vida de artista, del cantante letrista. Mi dama reclama mis noches para sí, mi pasión vespertina declina. Hay mujeres así. Sin pena me ordena que escriba hasta las 10 y que aplace hasta luego mi fuego. Es una insensatez. Es la vida de artista, del cantante letrista. Lo acepto, excepto que en más de una ocasión me he acostado a su lado, colgado a mitad de canción. Pendiente la mente de un verso así o asá, se distrae del asunto un punto y no está a lo que está. Y en la vida de artista, del cantante letrista, y en vano me afano, la musa es su rival. Cuando rujo, ahí valebro, celebro un placer no carnal. Mi amada se enfada si al menos fuera un rock. La muy hija desade y añade: anda, vuelve a tu blog, anda, vuelve a tu blog. Es la vida de artista, del cantante letrista.